Estamos en la Fundación Creando Futuro. Aquí estamos con Katia, quien es la coordinadora de algunos talleres. Bueno, el que nos va a comentar, porque están previo a un aniversario, pero también vienen llevando adelante actividades y queríamos interiorizarnos un poco en esta situación, así que la saludamos. Katia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Acá estamos trabajando con los chicos. Hoy vinieron 5 nomás, pero estamos trabajando con burbujas por el tema del protocolo y todo, así que tenemos 10 chicos en una semana y 10 chicos la otra semana. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, de 9 a 2 y media, de 9 y media a 2 y media. Acá los chicos vienen, desayunan, después tienen los talleres, complemento escolar, que es una ayuda para acompañar a los chicos en el transcurso escolar, y después vienen los talleres, que hay talleres de arte, por ejemplo, los lunes, después los martes tienen taller de teatro, los miércoles taller de baile urbano, los jueves taller de folclore y los viernes tienen un taller de expresión. Así que eso es lo que más o menos vamos trabajando todos los días con ellos. ¿Y hace cuánto viene funcionando la fundación? Decíamos que están previo a un aniversario. Bueno, en contexto de pandemia debe ser complicado organizar algún festejo. Complicado organizar el festejo, sí, pero estamos haciendo un trabajo previo para poder como hacer algo lindo para ese día. El cumpleaños de la fundación es el 14 de mayo y vamos a cumplir 24 años. Así que sí, estamos preparando con los chicos unos videos y algunas representaciones para poder mostrar a la comunidad a través de la página del Facebook. Katia, contanos cómo se van desarrollando los niños, cómo van desarrollando ellos las actividades, cómo toman las distintas actividades, los distintos talleres, cómo lo ven ustedes. No, ellos se readaptaron. Por suerte, les gusta mucho lo que es el arte, más que nada. Entonces, y este año tenemos muchas cosas de eso, entonces se readaptan. Están como muy en eso. Les gusta dibujar, pintar. Les gusta salir a la plaza, por ejemplo, a ver los murales y esas cosas. Así que están como muy comprometidos con eso. Les gusta mucho. ¿Los talleristas son de la fundación? Sí. Ellos en realidad trabajan una vez acá. Los talleristas en realidad vienen los que deseen venir a hacer un taller y quedan. No es que trabajaron siempre en la fundación, puede ser de cualquier lado. El que sienta que puede dar algo viene y es un voluntariado, más que nada. ¿Está abierto para aquellos que quieran venir a dar algún nuevo taller o alguna nueva idea aquí en la fundación? Sí, por ahora tenemos los cupos llenos, pero el año que viene se vuelve a abrir la convocatoria y puede venir el que desee, puede venir a dar su taller. En cuanto a las burbujas, ¿cómo están trabajando? ¿Fue una nueva adaptación? ¿Cómo trabajaron el año pasado con el contexto de pandemia? En contexto de pandemia se trabajó a través de... Igualmente había muchos chicos que no se iban a sumar. Así que por eso este año también se decidió como abrir de vuelta el centro para que podamos trabajar mejor con los chicos. Porque había muchas familias que no tenían los dispositivos para comunicarse y esas cosas, entonces como que se complicó un poco más el trabajo. Pero dentro de todo funcionamos bien. Y este año hacemos burbujas de 10 chicos y vienen los más grandes, por ejemplo a la mañana vienen los más grandes en una semana, de que son los de 10 a 12 años, y los más chiquitos, que son de 6 a 9 años, vienen la otra semana, que serían en la otra burbuja. Y así te parece, vamos a... Juegos hoy. Bien, 5 niños hay aquí que están realizando talleres. Son los chicos de complemento escolar. Ella es Sofía y él es Ariel. Bien, Sofía, Ariel, ¿cómo están? Bueno, a ver, los más chiquitos, queremos charlar con los más chiquitos. Tenemos tiempo, Vilma, ¿no? Sí, tenemos. Tenemos tiempo, pero te cuento que se corta un poquito, ¿Se corta? Sí, bueno, sí. Ustedes nos avisan si se llega a cortar. Dale. Pero lo cierto es que aquí estamos, está todo en orden, ¿no? Sí, está todo en orden. En imagen no nos vemos, te cuento, te estamos escuchando. Bueno. ¿Quedará para dentro de un ratito entonces? Ahí está, ahí sí. Bueno, a ver, nombre. Sofía. ¿Cuántos años? 12. ¿Te gusta venir acá a la fundación? Sí. Acá, ahora estamos jugando al juego. ¿Nombre tuyo? Tomás. ¿Tomás? ¿Cómo están jugando, eh? Alisa. ¿De qué se trata? Contanos, Tomás. No sé. ¿El nombre suyo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, Brisa. ¿Vos sabés? No. Sí. Ahí tiró el cuento. En este tercer, y atrás están jugando al ajedrez. Hay dos niños aquí, que los vamos a saludar. Ajá. A ver, nombre. Johnny. Johnny, ¿quién va ganando? Yo. Bien, Johnny. ¿Te gusta jugar al ajedrez? ¿Qué es lo que más te gusta hacer aquí en la fundación? Venía a hacer las actividades. Bien. ¿Y con quién estás jugando? ¿Cómo se llama tu compañero? Es mi hermano. Ah, ¿tu hermano? ¿Y le ganas siempre o es por ahí nomás? No, siempre le gano. Bien, a ver, vamos a charlar con el hermano, a ver si es verdad. ¿Es verdad que te gana siempre? Sí. ¡Qué bonito! No te lo aceptó. Y ahora, bueno, hay que hacer algo más para ganarle al hermano. ¿Cómo es tu nombre? Matías. ¿Qué hacemos para ganarle al hermano? No sé. ¿Vos tenés que jugar otro juego? Sí. ¿Hay otro juego que vos le ganes a él? No sé. ¿Cuántos años tenés? 10. 11. ¿Por qué es más grande, te gana? No. Bueno, hay un recorrido chiquito con los chicos en la fundación y a trabajar aquí, vienen a cumplir distintas tareas, distintos talleres. Ajá. Y lo cierto es que bueno, la fundación está previo a cumplir un nuevo aniversario, previo a festejar un nuevo aniversario, y que lo cierto es que brinda una contención social para aquellos chiquitos, ¿no? Sí. Ahí están muy entretenidos, me gusta. ¿Qué? Se parece un poco al Monopoly, el juego que estaban jugando el primer grupo al que entrevistaste. Claro, sí, era una cosa así, como un Monopoly, algo similar, si se quiere. Ahí va. Sí, es como que me encantó. Ahí, te cortaron por la... No, me hagas explicarte el juego. Está bien, Franco, si querés jugar, sentate en la mesa y ponete a jugar y vas a aprender ahí con ellos enseguida. No, sí, seguro, nos quedamos aquí, vamos a jugar algún juego de mesa y luego seguiremos con las actividades. Así que nos encontramos luego de las 11:30, si le parece. Sí.